Bienvenidos a un nuevo capítulo de Raíces Sónica. Ya estamos cumpliendo, somos adultos mayores, me parece. Adultos jóvenes. Capítulo 19. Capítulo 19. El día de hoy me acompaña Edgardo, como me acompañó en el capítulo pasado, y se suma un tercer integrante que ustedes no conocen, que se llama Carlo. Carlo, ¿querés hablar ahora? No. Ya, más adelante cuando muestre mis canciones. Ya, ok. Esa es la actitud. Me gusta que mis comensales aquí en el micrófono decidan no hablar. Hoy día vamos con canciones que denotan la personalidad de cada uno de los panelistas de Raíces Sónica. Oh, somos panelistas como en programa de farándula. Claro, como en SQP. 45. SQP 45. Bueno, el primer tema lo trae Edgardo. Tú preséntalo. Bueno, vamos con Always For You de Album Leaf, el grupo de James Laval, conocido por sus colaboraciones con Tristeza y Sigur Rós. ¿Y el contexto emocional cuál sería? Oh, es un poco difícil de describir, pero representa todo el momento en que estoy viviendo. Es una linda canción y yo creo que si quieren adentrarse un poquito en el contexto emocional, vean el video en YouTube. Always For You se llama la canción. Sí. Sí. Y un montaje de re bonito. Bueno, y la canción que viene después de esa es No Child of Mine de PJ Harvey del disco Who Her. ¿Quién la programó? Yo, po. ¿Tú? Sí, ¿por qué? ¿Por qué la programé? Porque es una mina con actitud. Y todos los únicos discos que he comprado alguna vez en la vida han sido de minas con actitud. El resto los he bajado. Okay. Así que aquí nos vamos con Album Leaf, PJ Harvey, Raíces Sónica. La parte thank you. ya como para soltar un poco más la labia de cada uno de nosotros. Carlos, ¿qué te pareció lo que programamos yo y el Edgar? Un poco lánguido para mí, pero igual. Pero, ¿igual qué? Encuentro que, no sé, me gusta, pero para algunos momentos. Ya, perfecto. ¿Qué viene ahora? Anja Garbarek. Sí, viene... Guder. Sí. Que es un grupo como de la nueva camada que está saliendo de World Music. Como que World Music está dejando un poco de lado las maquinitas y de nuevo está usando guitarra palo. Me gustaban las maquinitas de World Music. ¿Por qué hoy llegamos a World Music nosotros? ¿Por la Lipuna? Sí, por la Lipuna. Y por la página web que tienen, que es muy bacana. Sí, es hecha a mano. Sí. ¿Cómo te di cuenta de eso? ¿Tu diseñador gráfico? No soy diseñador gráfico. ¿Industrial? ¿De objetos? Algún día lo seré. Ay, no, a ver, si no, de que los monitos están hechos a mano. Ah, como el lápiz y papel. Sí. Me parece como que son más recortes de luz, de papel lustre que... Pero ya alguien puede... Irrelevante, tema irrelevante. ¿Alguien puede hablar algo de la base que estamos ocupando? Está hecha en Game Boy. ¿En Game Boy? Sí. Sí. ¿Chiptune y todo lo otro? Sí. Sí, es de un disco tributo a Kraftwerk. Yo lo encuentro bueno igual. A mí igual me gusta. Se llama 8-Bit... Operator. 8-Bit Operators. Pero ya, igual tenemos que informar a la audiencia de lo que vamos a escuchar a continuación. Contémosle qué es el chiptune. Ya ustedes están más informados sobre chiptune. Chiptune es como el soundtrack de todos los juegos de Nintendo, de Atari. Claro, la gracia es que ocupan como la tarjeta de sonido que era muy mula, de 8-bit. Y la gente como que hace programitas y cosas para poderle sacar el sonido y poder componer en eso. Es algo bien nerd en realidad. Hay un programa en internet que se llama Milky Tracker, que se lo vamos a hacer también. Está muy bueno, sí. Hay un grupo chileno que se llama Una Niña Malvada. ¿Sabes qué? Yo lo vi la reseña en Super 45, pero nunca quise bajar. Yo vi el video. Yo me lo topé en YouTube y era bien chistoso en realidad, porque imagínate dos locos jugando Game Boy con una base reggaetón. Más encima así como desenfrenado, como en ácido. Yeah. Y toda la gente bailando y una mina cantando con un teclado Casio encima. Con la voz. Con un filtro así de súper distorsionado. Ya vamos con las canciones. Vamos. La primera de ellas es de Anja Garbarek. Se llama The Last Trick y es una de mi programación, de mi playlist. Todo yo. ¿Cómo que todo yo? ¿Como que la info detrás? Todo yo. Ah. Sí. Mi programación. Bueno, pero si dijimos que íbamos a presentar el playlist de cada uno para que las personalidades quedasen bien definidas. Sí, jefa. Vamos con Mini Playlist Per Moment de Guder. Y eso. Acá, el Rizosónica. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. Sound can be seen. This is the main title. Briefly shaking, it's the last trick I'll do. The sound can be seen. See, this is the main together now, everybody. Many Frames Per Moment de Buddha. Y continuamos con el nuevo disco de Leslie Feist. El disco se llama The Reminder y la canción que vamos a escuchar a continuación es I Feel It All. Y por favor presten atención al verso, al verso en donde señala I will be the one who will break my heart, como yo seré quien rompa mi propio corazón. Y luego viene Minus the Bird con Pachuca Sunrise, que no está tan ligado como a la música independiente, pero tiene un sonido agradable para mí. Pero Pachuca Sunrise, ¿por qué a mí me suena tan...? Porque cuando lo escuché era súper conocido. Por Pachuca, Pachuca y la Cunanacán. No. Que tocaba con un día. El disco se llama Menos Celoso. ¿Por eso? ¿El disco se llama cómo, perdón? Menos Celoso, se llama el disco. ¿Y el grupo? Minus the Bird. ¿Menos Celoso así como excluyamos al oso o que soy un tipo menos celoso? ¿Menos celoso? No. ¿Menos no, celoso? No. Se va menos el oso, excluyamos al oso. Como Baila sin cesar. Claro. Claro, como baila. Hay un disco de remixes de ese grupo y hay un remix de la misma canción que le hizo Alias, que igual es bueno. ¿De 31 minutos? No, de... ¿Alias es tu estudio Tools? No. ¡Ah! Alias. Yeah. Alias del grupo de... Espérate, el sello de Alias es el mismo de Fortet. El Niño 3. Me encanta Niña. ¿Por qué no hacemos un especial de Niña? Sí. Sí. Puede dar a las tortugas. Ya. Vamos al aire, sí. Con Feist y Feist. Feist y Minus the Bird. En Risa Sónica 92.7. chase. Hope can I know more than I knew before. Don't cry. Eso fue Pachuca Sunrise de Minus the Bear. ¿Le gustó? Sí. Si no era malo. Es que estoy fingiendo que la escuché porque fui al baño. Ah, ya. Íbamos a hablar de la página. Sí, Rizosónica está creciendo un poquito. Como que va a razón de un integrante por capítulo. Sí, pero... Vamos a hacer 8. Y podríamos poner una orquesta. No, pero desde el capítulo 18 ya se marcó el cambio. Pasamos de ser yo a formar un colectivo. Todo yo. Sí, todo yo. Y ahora con el Edgardo y el Carlos, esto es un colectivo y estamos promoviendo la discusión de los temas que tocamos acá en Rizosónica en una página que prontamente va a estar subida en la red. ¿Qué va a ser? No lo sabemos. Va a ser rizosónica.algo, quién sabe. .com, .org. .nord. .org suena como de orgía. Una vez hablé con un gallo que decía que sería interesante que Sudamérica tuviera .sud. Para no ser .cr. Punto Sudac. Claro, punto Sudaca, como para clasificarnos. Sí, pero no Sudaca, Sud, ¿cachai? Oye, ¿qué viene ahora? Espera, la gracia que iba a contar de la página era que... Que se venían los podcasts, para que a los 5 escuchas que tenemos se puedan sumar algunos más. Oye, ustedes son demasiado insolentes con la radio audiencia de la radioneta. Tenía 2 auditores y ahora no tienes ninguno porque los incluiste en el programa. ¿Qué opinas de eso, Lisa? Pues que en el capítulo 20 vamos a volver a ser 2. Me mantengo con el establishment entonces y presento los temas que vienen, o al menos uno de los temas que me gusta mucho. Tiene un sonido como chelter, un poco glam. Son unos suecos, se llaman The Radio Dead. Como se diría en la jerga especializada y ultra etiquetada de los medios tradicionales, vienen del sonido shoegazer, que todavía no cacho mucho qué es. ¿Shoegazer? Shoegazer, sí. Etiqueta. ¿Y dónde la leíste? ¿No el Music? No, Sur 45. ¿En serio? Sí, pues estamos refiriéndonos. ¿Qué viene después de eso? Sí, no queremos mostrar que esa es nuestra página mantra. Ah, el tema se llama Isn't Already Gone. No, Where the Damage Isn't Already Gone. Después viene un remix de una canción de Klaxon que se llama... La canción se llama Gravity Rainbows, pero el remix lo hace Panchi. Como para mover la patita. Sí, pues ahora estamos como aumentando el ánimo bailable, danciable. Estamos saliendo del espacio letárgico en la que nos introdujeron las primeras 6 canciones. Sí, de hecho deberíamos cambiar el bloque para los viernes a las 10. No, pero entonces el viernes de noche está bien. Así como Carolina discoteca. ¡No! ¡Jamás! Sí, empezamos piolita y después terminamos más bailable. Sí, después sacamos la bola de disco y todo eso, pero como muy... Sí, ahí sacan la bola. Ya. Ok. Vamos con Radio Dead y luego Klaxons remezclado por... Banshee. Aquí en Rizosónica. 92.7. La radioneta. Hay que ensayarla más. Sí. Eso fue Banshee con una canción remix de Klaxon que se llama Gravity's Rainbow. Klaxon se viene para el próximo programa, ¿no? El próximo programa va a ser de los... ¿Tenís el disco de Klaxon? Excelente. No se viene un programa con los segundos discos de las bandas que prometían, y algunas siguieron prometiendo y otras cumplieron. ¿Como el disco de Arcade Fire? Sí, ese cumplió. Pero ¿sabes que yo no he escuchado el Neon Bible todavía? Tarea para casa. ¿Más tareas? ¿Esto es un taller acaso? Sí. También se viene el de Block Party, que le estaríamos sacando la mitad del nombre, quedarían como solamente Block, porque la parte de Party ya se les fue. A mí me gustaría revisar, aunque ya fue, pero igual el segundo disco de Mivo. Creo que es Mivo. ¿Pero el segundo disco ya van en el tercer disco? Sí, van en el tercer. Pero es que podemos hacer un programa especial para los terceros, como el de Fist, el de Coco. Ya, de perfecto, Mivo. Mejor todavía. Ya. Sí, también se viene... ¿Pero por qué se venía? Las canciones manchadas. Ay, pero no prometamos cosas. No. Que sean sorpresas. No, pero igual también es que planificada. Sí, bueno. La reunión de pauta fue fructífera. Tuvimos reunión de pauta, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué se viene ahora? Ahora viene Idiot Pilot. Después de Klaxons. Sí, después de... Ya, no, Klaxons ya son un... Idiot Pilot con la canción Spark Plug. Y viene un remix de Radiohead. Sí, que lo hace Fourtel. Sí, ¿la canción es? La canción es... Heartbrain, no sé. Yo la pregunta pesada, Carlos, ¿por qué elegiste esas canciones? Porque creo que me representan como... De ser humano. Como ser humano. ¿De qué forma? ¿Algún trauma infantil? Sí, no sé. Bueno, escuché el rey de gente desde chico. Sí. Así que un remix de Fuerte es como la patada. Sí, como que ya... ¿Pero todos escuchamos rey de gente desde chico? Yo no, la linda no. No, yo no escuchaba rey de... La linda nació con... No se verán. Con el zinc. ¿Cómo nació grande? Con... La linda nació con el zinc. No, nací mucho antes, nací con Corona. ¿Con Corona? Ah, bien. Yo nací en realidad con tu Unlimited. No, yo... ¿Sí, creo que soy un poquito más viejo que ustedes y sí, nací con rey de gente con... ¿Con qué disco de Radiohead? Con The Bends. ¿Con The Bends? No, sí. Yo lo que hay computer. ¿Es que tú eres más viejo que nosotros? Sí, soy un poquito más viejo. De hecho, pero estoy haciendo esto para ganarme una jubilación digna. Porque ya caché que... ¿No te estoy pagando la remuneración? Este fin de semana me di cuenta que las mujeres no pagaban tampoco a pesar de tener un programa de radio de alta audiencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo te tenía que pagar? No, las mujeres en general. Ah, como que no hubo... Que... Sí, sí, sí. Sí, ¿no hubo audiencia femenina que se te tiró a las faldas? A las piernas. A las piernas. Sí. Porque sí, por, yo lo hice por sí, los vinos y caché que igual me estaba funcionando. Sí, no. Ya tenés vos. ¿Ya tenés vos? Sí, pero te colaboran nomás. Ya vamos con la música. Bueno, sí, ¿qué quiero más? Vamos, nos alargamos demasiado. Vamos con... Idiot Pilot y Forter. En Rizosónica. Radioneta. 92.7. En su día. Until we have all the pain. Say ¿Qué les pareció la canción de Porter? Para de preguntarnos, ¿no te parece? No, no, a mí me gustó harto. De hecho, esa canción la tenía como una versión acústica hace tiempo. Es que la original es buena y Porter le agrega algo que es muy bacán. Sí, le agrega como esa ritmicidad con las maquinitas. ¿Y qué es lo que viene ahora? Viene Millionaire de Kelis con Andre 3000. El loco de Outkast. 3000, sí. No, ese nota harto, es la mejor canción del disco de Kelis. Sí, porque ese disco de Kelis yo no lo tengo. Pero esa canción es fileta. No lo tengas. Sí, suena pero... más como una canción de Outkast, que de Kiss, ¿o no? Eso es muy Outkast, pero... No, la base de la batería sintetizada igual Outkast, de todas maneras. ¿Qué viene después de Outkast? ¿El Carlos sabe? Después de Outkast viene un cover de Peter, Bjorn and John, hecho por Girl Talk, que lo tocamos la semana pasada. ¿Girl Talk? Sí. Sí, Girl Talk. Y estamos rompiendo las reglas de Rizosónica. No, es que no la estás rompiendo porque estás tocando otro tema de Girl Talk. Mientras no toques el mismo tema, estás dentro de los parámetros establecidos por yo, la jefa. Ya. Entonces vamos con Girl Talk, Let's Call It Off, pero antes... Millionaire, The Kelis con Andre 3000. Sí, vean el video, es muy bonito. Sí, me encanta. Los cabros chicos más estilosos del planeta. Sí, que los cabros chicos son... El casting estuvo muy bueno, como que los dos... Son todos bellos. No, y como que la negrita se parece a Kelly. Y el cabrito chico podría ser Andre. Sí, como medio loser. ¿Dónde vieron el video? Yo no he visto el video. Lo pasaban en MTV. Sí. Así de... M.I. desde referencia. Pero la pregunta en esta época ya no se hace. ¿Dónde vieron el video? En YouTube. Bien. Uy, ¿cachai? Que ahora todos están demandando... Antes, ponte tú, cuando YouTube subía videos, ¿cachai? De web con copyright, perdón, de cosas con copyright. Nadie los demandaba porque a YouTube, porque YouTube no tenía dinero, ¿cachai? Claro, pero como lo compró Google, ahora todos demandan a YouTube. Sí, pobre YouTube, sufrirá de estar pasando mal. Sí. ¿Vamos con la música? Ok, en Rizosónica. I said, her from the city, so her got to be witty, witty. She said, him from the country, so him got to be funky, funky. Espero que hayas movido la patita con las canciones que pasaron. ¿Te parece que eran para mover? Sí, la patita sí. Es sí. Que yo identifiqué la patita como haber estado danzando. Bueno, si danzaron, mejor. Este es el final. Sí, sí. Se nos pasó el capítulo número 19. Ahora vamos por los 20 capítulos de Rizosónica. Sí. El capítulo bicentenario. ¿Cómo bicentenario? Bidicenario. ¿Bidicenario? ¿Así se dice? ¿Así? Sí. Bueno, el vigésimo capítulo de... Hagamos un saludo. Salud. Saludo por salud. El capítulo 19 y por la triada ya conformada. Sí. Estamos sí. Hoy agenciados en una colaboración. Esperando hacer un cuarteto, ¿no? En el capítulo 20, en el cuarto, en el 5. No, si no vamos a traer más. Yo no quiero traer más gente. ¿Puedo dar mi MSN para ser sí. Más popular? Bueno, si tú lo haces por las minas, dale. No, ni cagando. Ya. Un, dos, tres. Salud Rizosónica, no estamos fomentando el alcohol, estamos tomando jugo de piña. La canción de fondo era Computer Love, sí. De el Aido Operators de... No me acuerdo el nombre del grupo. Hay un grupo en especial que sí, sí, es una colaboración. Estamos viendo, ¿quién es? Cobos. Sí. No, sí, notaron no. la similitud con la canción de Coldplay, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ese otro programa que tenemos que hacer de los piratas. ¿De los piratas? ¿Cómo de los piratas? De los que se roban samples de otras canciones. Ah, perfecto. Como Coldplay. Como Coldplay, que le robó a Kraftwerk, que después le pidió perdón. ¿Le pidió perdón? Sí, se hizo oficial. Como Chris Martin tuvo que decir perdón. Ay, es que es muy obvio. Perdón, señor Kraftwerk, puedo haberle robado. ¿Cuántos años tiene Kraftwerk? Más que mi mamá. No. Tu mamá nació entonces en una época muy estilosa. Sí, sí. No la vivieron tanto que están en dictadura. No llegaba a Kraftwerk acá. Ay, y nuestra tendencia política jamás la vamos a revelar en el programa. Espero. Obvio que no. Soy una facha de mierda. Tío Moreira. Saludos. Yeah. Mi nombre es Carlos Alarcón. El mío Edgardo Milla. Y el mío Linda. Así como Madonna y Cher, Linda. Ya. En Rizosónica. La 92.7. La Radioneta. Espérate. No, de nuevo, ya hagámosla bien. Si yo tengo que decir Rizosónica. Yeah. Ya, ok, de nuevo. Sorry. Esto fue Rizosónica en el 92.7 en la Radioneta. Adiós. Bye.